canción de Pablo Tropezar en las calles nuevamente. Oye, quiero decir dos cosas. No, respecto a la inteligencia, que a veces nos falta la inteligencia policial. Bueno, a todos, todos necesitamos mucha más inteligencia, pero en términos de inteligencia policial, Osandón da un dato que es interesante. Uno a veces dice, oye, se coordinan por redes sociales, se coordinan por Twitter, se coordinan por Facebook. No, esas en general son redes sociales donde sus usuarios van creciendo en edad, van avanzando en edad. La coordinación es, por ejemplo, a través de los chats de los videojuegos. Hay muchísimo video que es online, donde las personas están, además de jugando, LOL, conversando permanentemente. Claro, entonces ahí hay un apunte donde, por si no, la inteligencia policial o disponible no lo ha mirado, tiene que mirar. No, es paradójico porque juegan y conversan al mismo tiempo. Tiene un punto A, porque él hace la salvedad de el pueblo indignado versus el violentista que se aprovechó de esa situación, digamos, y que ahí sí ve el planificación y algo más. Pero que en la base del movimiento hay el hastío, la rabia de la que tanto hemos conversado. Ahora, hay un encuentro a la agenda, yo creo que es importante destacar, digamos, cuáles son los temas principales que han surgido en todas las manifestaciones que uno ha ido recogiendo. Por ejemplo, aparte del pasaje, que es la punta del iceberg, están las pensiones, está el problema de la salud, de los sueldos precarios, de la educación incluso de calidad. He visto algunos letreros también entre los manifestantes, en fin, los empleos precarios, los sueldos de la élite política, que ya ha hecho sentido con el presidente del Senado, que anunció que se iba a propender a esa baja, y el propio senador Sandón ha hablado de una rebaja del 20% como una señal. La delincuencia, que sigue siendo otro de los puntos más graves también. Es curioso porque estos días no ha habido portonazos ni ese tipo de acciones. No, ¿sí? Necesita, porque Sergio Campos, yo no, se están robando, no, en los supermercados, no, directamente. No encuentro que sea curioso si hay toque de queda. Claro. Además. Sí, pero los portonazos lo hemos visto también en el día, así que no es cuestión de solamente vamos durante la noche. Y está también el sedimento del Paco Gay, Milico Gay, todas esas situaciones escandalosas. Eso y sí. la ¿cómo se llama? La clase política que ha estado involucrada también en casos de corrupción. Sí. Todo clase, eso se ha ido acumulando. Las clases de ética. Como condena a una como condena a los delitos tan graves como la penta, y sea, los perdonazos tributarios. Con un perdonazo tributario financias buena parte, o algunas por lo menos, de las medidas que se hacen. Yo quiero hacer un punto porque hay personas que dicen sentir mucha pena, y efectivamente sienten mucha pena, ¿no? Respecto a que teníamos como una situación ideal y que estas manifestaciones la han quebrado. Y yo creo que ahí hay que hacerse una reflexión respecto, ¿era esta una situación ideal? Para un grupo de personas, para un minoritario, claro. Entonces, pero para el resto de la población, donde los perdonazos tributarios son millonarios, y a las personas por, pucha, si la baleta está mal hecha, hay una sanción. No sé si era el escenario ideal, pero sí hay muchísima gente que quiere tener tranquilidad, paz, y esa normalidad. O sea, todo el mundo quiere tranquilidad. No tiene que ver con la cobardía de una generación anterior, de que venía callada de la dictadura y que no quiso dar la pelea, digamos. No creo que tenga que ver con eso. Pero yo no estoy hablando para nada de eso. Yo lo digo, que hay gente que sí estaba viviendo tranquila y quiere seguir viviendo tranquila. Ahora, no, aquí hay una cosa que... tiene que ver con